laboral correspondiente al lunes 13. Lunes 13, ¿verdad? De noviembre, y se acaba el año, amigos. Son las 8:08, es hora de decirles que estamos muy contentos de que ustedes estén sintonizando con el 90.5, o que lo hagan a través de internet o a través de algunas de las aplicaciones, tanto de iOS como de Android, que nos facilitan pues la comunicación. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que de todas las distracciones mediáticas usted dice Radio Universidad Veracruzana. Y sobre todo esta hora en que se emite el programa La Revista. El saludo desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Hoy tenemos una mañana fresca. Pues habían dicho que iba a entrar un frente frío, a ver si en el transcurso de, aunque ayer en la nochecita estuvo un aguacerillo más o menos, pero que no duró mucho. Entonces pensamos que ese era ya el frente frío número 9 o 10, no me acuerdo. Pero el caso es que no. Ahorita está el cielo totalmente despejado, mañana fresca como corresponde al otoño, pero yo creo que al ratito viene el solecito. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo de el señor Andrés de Jesús Reyes, que es el gran Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, Chuchi. Y el encargado de la musicalización del programa y desde luego de la consola de audio. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales y nos ayuda en otros menesteres, también le agradezco mucho, Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Y desde luego, en nombre de todo el personal de aquí de radio, técnicos, administrativos, manuales, los académicos, los de confianza, los de eventuales, todos trabajamos con muchísimo gusto aquí en esta radiodifusora y lo hacemos para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Ernesto Colinote es nuestro coordinador. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues aquí estamos. El Día del Libro fue ayer y bueno, pues es un día especial para reflexionar especialmente acerca de los libros, acerca de los problemas para editarlos, acerca de muchos temas que tienen que ver con esta apasionante actividad para mucha gente que es la lectura, la literatura, de quien la hace y de quien la consume. Entonces, por ejemplo, Benito Taibo, muy simpático, que estuvo, no contesta nada en serio de todas las preguntas que le hacen, estuvo ahí en una feria a propósito de la presentación de su libro. Es una novela que se llama Por una rosa. Es Benito Taibo, el historiador. Dice Jesús Alejo, Santiago del Milenio, que Benito Taibo lo dice más que convencido. San Harry Potter ha hecho por la lectura mucho más de lo que hemos realizado 100 promotores de lectura. Y luego viene otra insistencia. El trabajo que hacen los booktubers es espectacular. Sin ningún doble o mal sentido. Es Benito Taibo ante sus lectores en el Parque Bicentenario, donde recuerda, allá en México, que cuando se acaba la lectura de un libro, lo primero que se hace es compartir ese volumen. Sí, es cierto, da muchas ganas, ¿no? Dan ganas de que se comparta, ¿no? De que lo lean. Se te antoja contarlo, ¿no? Luego hasta echa uno a perder a la gente el placer de ir a desenrollando la madeja, ¿no?, de la trama, y luego uno se adelanta por querer contarlo, sin darse cuenta que le estás echando a perder parte del gusto. Pero bueno, el caso es que sí dan ganas de compartir. Yo conozco gente pues que tiene un sobrante de recursos y luego van y compran. ¿Saben a quién me encontré una vez? Al señor Boucher, que andaba comprando libros de, se llama un libro muy controvertido, porque ya nomás es el nombre, La puta de Babilonia, que es una crítica descarnada hacia la Iglesia Católica y el Papa y todo. Y le dije, ¿por qué tantos libros? Dice, es que los regalo. Dice, me encanta el libro. Cuando me gusta mucho un libro, pues agarro y los regalo. Llevaba como 6, 7, ¿no? Bueno, pues así sucede normalmente. Cuando uno termina un libro, bien dice Benito Taibo, pues se lo acercas a alguien que es tu contemporáneo, que tiene ciertas cosas en común contigo. Pero realmente lo que están haciendo los booktubers es amplificándolo con mayor... es como una caja de resonancia, ¿no?, de todos los tiempos, llamada internet. Los críticos literarios difícilmente leen por placer. Lo que tienen entre las manos, ¿no?, pues es un objeto de estudio, no un objeto de deseo, como nosotros los lectores comunes. Debe ser una vida terrible. Mirar todo con ojos críticos, ¿no?, para que al fin te des cuenta de que no existen los libros sin defectos. Todos lo tienen. Pues durante la presentación del libro Por una Rosa, en la que tanto Benito como los españoles Javier Ruescas y Laura Gallegos interpretan un clásico como La Bella y la Bestia, el narrador mexicano sostuvo, Benito, un diálogo con los jóvenes lectores. Entonces, un pequeñín ahí como de unos 7 años de edad, que le preguntaba, oiga, ¿es difícil escribir un libro? Dice, pues mira, mijo, parece fácil, porque a veces dices, bueno, si lo escribió ese güey, pues cualquiera puede hacerlo. Dice, pero sí es difícil, porque hay que trabajar un montón. Y ¿sabes qué? Lo más importante, y espera uno una disertación acá muy profunda, lo importante es tener las nachas bien potentes y poderosas para estar un montón de horas ante la computadora, borrando y volviendo a escribir. Y pues ya me imagino la cara del niño, ¿no? Es un oficio que se ejerce con el tiempo, le dijo, ya en serio. Pero también estuvo por ahí un adolescente que le preguntó acerca del proceso para reinterpretar una historia tan famosa, o aquella que deseaba conocer, que hace un autor cuando se termina un libro. Ya me perdí. Es un oficio que se ejerce con el tiempo. Dice, pero también estuvo el adolescente que le preguntó acerca del proceso para reinterpretar una historia tan famosa, o aquella que deseaba conocer. ¿Qué hace un autor cuando se termina de escribir? Pero en especial de leer un libro, ¿no? Cuando se termina de leerlo. Bueno, eso es filosofía aplicada. ¿Qué se hace cuando se termina un libro? Bueno, mira, hay varias opciones, pero yo tiendo a terminar un libro y buscar el siguiente, en la parte optimista. Pero también me he puesto a llorar, o si la historia me gusta mucho, pues la voy dosificando, leo una página y lo dejo. Lo que sí es que hay más libros que estrellas. El mundo está lleno de buena literatura. Y Benito Taibo pues no rehúye a los lectores, se queda ahí con ellos platicando y pues echando relajo. Son escritores que tienen buen humor, ¿no?, y que siempre, pues siempre se agradece, ¿no? Félix Galindo, ¿cómo estás? Buenos días. Se comunica con nosotros a través de nuestro correo electrónico revisteromayor@gmail.com. y nos dice si el grito homofóbico de los aficionados mexicanos del fútbol es vergonzoso en los estadios, en la Cámara de Diputados lo es 100 veces más. Los directivos de la FIFA deben estar dándose topes contra la pared. ¿Qué cambios podríamos esperar de ese lamentable partido político para el próximo año si sus diputados se comportan de una forma tan vergonzosa y pueril, fieles representantes de un pueblo inmaduro, de mentalidad adolescente, como escribiera Samuel Ramos en su perfil del Hombre y la Cultura en México? Si eso hacen los neandertales priistas con curul, ¿qué se puede esperar del aficionado de la calle? Pertinente reflexión de Félix Galindo. Bueno, pues son las 8:18, 8:18, y León Achar habla de libros, librerías y lectores, todo esto a propósito del Día Internacional del Libro, y reflexiona sobre que la comercialización de libros es un tema complejo, ¿no? Desde el proceso creativo hasta la venta al público, hay varias aristas que deben considerarse. El elevado número de novedades publicadas, ¿no? Es una. El apoyo a los creadores. Ahora, de esas novedades, ¿cuántas valen la pena? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje valdría la pena de las novedades publicadas? Pues no muchos, ¿eh? La edición universitaria también, el precio de venta, la ausencia de un sistema único de clasificación librera, la cantidad de librerías y la desproporción entre los espacios de exhibición y la producción editorial, el asunto del libro. Hay lugares en México, municipios que no tienen librería, vaya, no hay dónde comprar un libro. Sí sucede eso, ¿eh? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales, eso ya tiene tiempo, fue en el 2004, el número de libros leídos depende directamente del nivel de escolaridad y de ingreso. Asimismo, la población más joven es el segmento demográfico que lee más libros por año. Leen más los jóvenes, ya, fíjate. La proporción entre lectores y lectoras es la misma, o sea, hombres y mujeres. Por lo tanto, yo pensaría que las mujeres quizá leen más, no sé. Pero bueno, aquí están las estadísticas. Sí, también depende en mayor medida del grado de educación. Por otra parte, de acuerdo con los datos publicados por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, durante el 2004 en México se vendieron 152 millones de ejemplares. Auméntele usted unos cuantos más ahora en el 2017. Por lo que si le restáramos se tendría una mejor idea de lo que en realidad se comercializa. Por otra parte, cada año se editan en nuestra área idiomática alrededor de 100.000 novedades. Uy, fíjate nada más, 100.000 novedades que ocupan una gran parte de las librerías. Así aparecen al menos dos asuntos. Primero, ¿cuál es el criterio que define qué libros deben estar en el piso de venta? ¿Bestsellers? ¿Clásicos? ¿De texto? Dicho de otra manera, ¿debe regir el valor del contenido o solamente un criterio comercial? Recordemos que el mercado está compuesto por los consumidores de libros independientemente que sean lectores o no. El segundo asunto es que no se ha adoptado un sistema de clasificación librera unificado para nuestras áreas idiomáticas. El universo de libros escritos en español inabarcable es urgente. Crear las coordenadas que faciliten el encuentro entre el libro y los lectores. Un sistema de clasificación que nos permita ubicar fácilmente los libros en las librerías por temas, subtemas y palabras claves de contenido y no solamente por autor o título como hasta ahora. Bueno, sí, pero a algunos nos gusta al contrario, ¿no? Quienes ya sabemos más o menos lo que andamos buscando, ya sea por tema, por género o por autor, ¿no? Sobre todo, ya es mucho más fácil y nos gusta más esta modalidad de como de tianguis, ¿no? Como la Gandhi de México, ¿no? Que son como botadores se llaman estos muebles, en donde están ahí un montonal de libros y uno se pone como gambusino, ¿no? A buscar hasta que sale una pepita de oro por ahí que dice uno, ¡ay, mira lo que me encontré!, ¿no? Y luego va uno echando en un carrito, en una bolsa, los libros, eso solamente una vez al año, en diciembre generalmente. Y luego lo padre es que cuando llegas a pagarlo, ya vas haciendo una cuenta más o menos, ya llevo como 3,000, 4,000 pesos, llegas y te dicen, son 1,950 por los descuentos. ¡Ay, qué padre! Pero sí, es rico meterse así es más cómodo. Porque en una biblioteca, pues sí se entiende que haya una guía, ¿no? Y ficheros, o lo que ahora sea lugar de ficheros, que es mucho más fácil con las computadoras. Pero siempre es más rico andar buscando y desacomodando y todo esto. Desde luego, hay una mesa en donde fundamentalmente hay las novedades, ¿sí? Las que acaban de salir. Unas que ya salieron hace meses están un poquito más alejadas, ¿no? Luego encuentras, digamos, un librero en donde está toda la novela negra, o parte, ¿no? En otro te encuentras la literatura infantil, sin necesidad de que vayas a recurrir a una especie de fichero, ¿no? O en la computadora, pero bueno, cada quien. Esto lo digo para los que ya sabemos más o menos qué es lo que andamos buscando, ¿no? La sobreoferta editorial enfrenta su principal problema en la capacidad de exhibición limitada de las librerías, pues los libros compiten entre sí por un espacio en el que el consumidor los pueda encontrar. Esta oferta sin fin, paradójicamente, no permite dar de forma sencilla con un libro. Pero hay autores vivos, desde luego, que no son ni García Márquez ni Vargas Llosa, y que regularmente van a las librerías y acomodan sus libros a donde más les conviene. Los ponen en donde las van a ver inmediatamente. Claro, ya después los reacomodarán los empleados de allí, pero por lo pronto ya, en lo que se dan cuenta, ya está así como la super novedad, ¿no? Está bien, eso está bien, hay que hacer eso. Cuando un lector va a la librería y pide asistencia, que eso es bien importante, que casi no hay en las librerías, por lo menos no en todas, y es difícil encontrar, ¿no? La persona que lo atienda, como en Hiperión, ahí sí el muchacho se ve que lee bastante, y entonces tú puedes decirle, oye, fíjate que ando buscando esto. Y dice, mira, no tengo, pero te va a gustar esto, porque además este autor lo conoció y está influenciado. Y dices, ¡ay, qué bien!, ¿no? Entonces, sí, claro, me lo llevo, ¿no? Entonces, sí, esa asesoría, esa asistencia, pues es importante, ¿no? Pero no se da mucho, porque los empleados normalmente en las librerías, pues saben dónde están los libros, ¿no? Pero difícilmente te van a estar, no puedes platicar con ellos, pues, de literatura, ¿no? Por lo menos como una guía, ¿no? Cuando un lector, decía yo, va a la librería y pide asistencia, es posible ofrecerle los títulos sobre un autor, ¿no? En específico, con los sistemas actuales, o si se solicita un título, también es factible dar una respuesta satisfactoria. Sin embargo, si pide ayuda respecto a un tema, decía yo, o peor aún, sobre un subtema, pues ya no, las posibilidades de cumplir su demanda se vuelven, cuando menos, azarosas. Cada libro editado representa un gran esfuerzo, ¿sí? Desde el scouting, que le llaman, o sea, la búsqueda, evaluación del contenido, traducción, inversión en diseño, hasta la tinta y el papel, entre otros. Y mira, cada vez que sale un libro va a competir contra, no millones, porque no hay millones en una librería, pero sí contra miles que están en una librería, ¿no? O sea, ¿cómo competir? Entonces sí tiene que ver el diseño también mucho, tiene que ver la cuarta de forros o la contraportada, en donde te explican más o menos de qué trata. Uno de los problemas que tienen las librerías desde hace unos años para acá es que están envueltos los libros, entonces da pena, digamos, que te digan, bueno, ábreme este, por favor, para, no sé, para ver, o sea, ando buscando sin ninguna idea específica, ¿no? Pues, quiero ver la prosa del autor, quiero ver de qué se trata y sobre todo, en algunos casos, quiero ver el tamaño de las letras, ¿no? Para ver si puedo, ¿no? Y ya te abren un libro, ¿no? Así como, bueno, pero te lo llevas, ¿eh? Y luego ya lo ves y como que no. Entonces, pues con más pena lleva, ¿me puedes abrir este? Ya el tercero, ya de plano ves, te ponen cara, ¿no? Entonces ya le tienes que prometer que te vas a llevar uno. No en todos lados, ¿eh? Hay en lugares que no es. Estoy exagerando, la verdad. Entonces, México tiene muy pocas librerías. Eso es también. La mayor parte de ellas concentradas en las grandes ciudades. Son solamente 1,000. Fíjate, les decía yo que hay ciudades más o menos grandes que no tienen. El otro día creo que en Guanajuato, ¿no? Fíjate, andaba yo buscando una librería y tardé en encontrar una librería. Que no sea cuando el Cervantino, porque ahí está en la calle venden, ¿no? Pero municipios más o menos, digo, grandes, ¿no? No hay. Por ejemplo, ¿cuántas librerías hay en Coatepec? ¿Cuántas librerías hay? ¿Habrá alguna librería en Jico? ¿En Teocelo? ¿O la gente tiene que venir hasta Jalapa? Entonces, el Estado debe abrir librerías o debe concentrarse en la creación de bibliotecas públicas. O sea, es una pregunta, ¿no? O finalmente, ¿cuál debe ser el papel que el gobierno debe adoptar para estimular la apertura de nuevos puntos de venta? En otros términos, es necesario definir una política de estímulo a la comercialización del libro. Y desde luego esto que te digo de los descuentos, pues también es importante. Bueno, pues es parte de un muy largo artículo que viene en la revista Nexos y que se llama Libros, librerías y lectores. El autor es León Achar. Bueno, Fernando González, muchos saludos. También, permítanme tantito. ¿Quién nos manda una foto? Buen día, buena información sobre los libros. Gracias. Me permito enviarle esta imagen. Y dice un muñeco. Páginas 6, 7, 84, 85, 111 y 112. ¿Cuántas hojas arrancó? ¿Cuántas hojas arrancó en total? Está bueno. A ver, página 6, la 7. 84, 85, 111 y 112. ¿Cuántas hojas arrancó en total? A ver, muchachos. Fernando, ¿cómo estás? Fernando González, el alcalde de Emiliano Zapata autorizó gasoducto para no incurrir en delito. Lo mismo aplicará para Zúñiga. Saludos. Por cierto, mañana viene Hipólito Rodríguez, el casi alcalde ya, porque falta ya nada más 2 meses, ¿no? El 1 de enero ya entrará en funciones. Él va a estar aquí mañana a las 8:30. Pues si usted no asistió a los diálogos en el centro recreativo, pues tendrá la oportunidad aquí a través, en vivo y en directo y a todo color, de plantearle algunos de sus cuestionamientos, de sus preguntas, de sus dudas con respecto a Jalapa. Nos las pueden empezar a hacer llegar a través de las redes o a través del teléfono, para que no mañana se nos haga un cuello de botella como luego suele suceder. Entonces, si desde hoy empiezan a llegar, ya las organizamos para mañana cuando llegue, pues ya adelantamos un poquito, ¿no? Ya saben las redes sociales, ya saben también los teléfonos. Bueno, Pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos y es la hora de decirle al maestro Chuchín, música maestro, por favor. Thank you. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Francisco Correa de Araujo, el autor, la pieza se llama Batalla de Morales. 23 minutos para que sean las 9. Ya saben cuál es, bueno, seguramente lo saben. La pregunta obligada en todas las sobremesas ahorita es, ¿lloraste con Coco? ¿Verdad? ¿Quién no ha llorado con Coco? ¿Quién, insensible y falto de corazón, corazón de piedra, no lloró con Coco? A ver, pues la verdad es que, como dice Celia del Palacio, escritora, crítica, maestra, funcionaria, investigadora, dice, díganme lo que me digan, está muy buena, váyanla a ver. La verdad es que está muy bien hecha, muy bien hecha. Y me comentaba alguien que pues también el éxito en México pues se debe a la temática, ¿no? Que es una película ambientada totalmente a un México que probablemente no nos identificamos todos, pero que sí entendemos todos, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de estas fiestas de Todos Santos, de los Días de Muertos que acabamos de pasar, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo nunca había visto, o no me había tocado ver un éxito tal de público. Seguramente ha habido otras parecidas, ¿no? Pero yo lo mido en función de la fila de personas que hay en los cines. ¡Qué bárbaro! Una cosa espeluznante. Hay que ir muy temprano. Y mira, ya llevaba 2 semanas o no sé cuánto. Pero la verdad es que está muy bien hecha. Muy, muy bien hecha. Y yo comentaba que a mí me hubiera gustado que cuando era yo niño ver este tipo de películas, porque las que a mí me tocaban, pues los efectos especiales no llegaban más allá de Fantasía, ¿no? Que es una película pues sí como muy emblemática, icónica y todo de la época, pero ¿qué veíamos nosotros de niños? No veíamos estas maravillas. Hay un montón de churros también, pero como cuando le cambian a las historias, ¿no? Te la venden como la historia de la Bella Durmiente y resulta que es otra cosa totalmente diferente. Pero en mi época creo que veíamos películas como Sisi. Había una saga ahí de Sisi Emperatriz y Sisi no sé qué, Sisi de princesas, ¿no? O bueno, teníamos también muchas películas de gladiadores que empezaron a surgir, que Hércules y Sansón, y hasta llegar a la de Stanley Kubrick, maravillosa, de Espartaco, que ese ya no era para niños, ¿no? ¿Pero qué veíamos? No veíamos estas maravillas, este tipo de películas, pues no. O sea, veíamos las caricaturas simples, ¿no? Pero sí, ahora te quedas con la boca abierta, está muy, muy bien hecha. Y fue una apuesta quizás un poco riesgosa de esta empresa, porque es un tema aparentemente muy local, ¿no? Sí tiene algunos destellos, yo no sé, no soy crítico, de cine medio folclorosos, ahí medio el mariachi, ¿no? Pero la verdad es que está muy, muy bien hecha. Entonces el riesgo sería de que en todo, pues es Disney, ¿no? Entonces si en todo el mundo se va a aceptar así como en México. Pues miren, en Estados Unidos no se ha estrenado, faltan 2 semanas y ya hay una ebullición ahí. Claro, hay millones de hispanos, ¿no? También. Pues vamos a ver si la curiosidad que sienten, digamos, no sé, en Noruega, en Dinamarca, por la manera como nosotros nos acercamos a la muerte en estos días, sea suficiente motivo como para que sea un éxito también, ¿no? Pero yo digo que sí, pues estando también. Ah, pues mira, aquí está Raciel. Ese sí sabe de cine. Chin, qué pena. Raciel Martínez, ese sí sabe de cine. ¿Cómo estás, mi querido Raciel? Está buenísima, dice. Uy, qué bueno. Dice, entré con prejuicios y me ganó la película. Bien hecha, trabajo visual, impresionante. El concepto del inframundo es interesante. Claro, es que es la productora que hizo Toy Story. Pixel, ¿cómo se llama? Sí, la verdad es que sí, todo el mundo. Bueno, ya cuando empiezan, ya cuando empezamos a aceptar, ¿no? Que nos gustó, pues ya cada vez más gente, pues se une al grito de sí, véala. Ahora, la pregunta es si Raciel lloró, ¿no? ¿Tú lloraste, mi querido Raciel? Sí. Pues miren, yo iba con familia y fue una lloradera. Y nosotros nada más teníamos así como un nudo en la garganta. ¿Qué dijo Enrique? Un nudo en la garganta, así como aguantándonos un poquito más, y sí. Sí, pues es muy, muy conmovedora. Pero qué bárbaro, ¿cómo pueden hacer esos diseños ahora por computadora? Esto es algo de verdad increíble. Bueno, muy bien. Y es que también nos estábamos dando cuenta que no todo mundo llevaba niños. O sea, no es como una película, ay, vamos a llevar a los niños y a ver si no nos dormimos nosotros. No, o sea, había parejas, parejas maduras, parejas jóvenes, sin niños, que iban a verla. O sea, pues así está el asunto. Bueno, ya, mucha promoción. Faltan 16 minutos para que sean las 9 de la mañana. Tiempo de producción. Aunque esta cinta tenga una duración aproximada de 1 hora con 40 minutos, es un comercial sobre. La realidad es que se llevaron alrededor de 6 años para poder producir toda la película. Coco. Ya que el director Lee Ulrich quiso viajar por lugares típicos de México como Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México, con el fin de vivir las tradiciones a flor de piel y conocer la cultura de los mexicanos, quedando completamente enamorado del país. Número 9. El nombre original. Aunque la intención era que esta cinta se llamara El Día de los Muertos, la empresa de Disney se vio obligada a cambiar el nombre, ya que después de haber pasado por una tremenda controversia en el 2016, debido a que quisieron registrar los derechos de esta tradición que identifica a México, el problema fue tan grave que hubo una petición en Change.org para recabar las firmas de millones de mexicanos que se encontraban indignados ante este hecho, haciendo que Disney se terminara arrepintiendo y disculpando públicamente. Número 8. Los actores. Y para hacer que la película fuera más congruente, los productores contrataron a actores latinos para que hicieran las voces. Entre ellos se encuentran Jaime Camil, Benjamín Bratt, Edward James Olmos y Gael García Bernal. Ah, mira. Asimismo, el personaje de Ernesto de la Cruz fue interpretado por Marco Antonio Solís, Mamá Imelda por Angélica Vale, Mamá Coco por Elena Poniatowska y el papá por César Costa. Todo un elenco exitoso para una cinta igual de exitosa, ¿no crees? Número 7. Fecha de lanzamiento. Bueno, ya. Ya. Es se llama 10 datos sorprendentes sobre Coco. Pixar se llama, ¿verdad? Mi querido Raciel, muchas gracias. Pixar se llama la empresa. Y nos lo acaban de compartir. ¿Quién es? Es que tengo aquí nada más el teléfono. Señora Teodora Pérez Velasco, muchas gracias. Nos compartió este promocional que se llama 10 datos sorprendentes sobre Coco. Bueno, nomás les presentamos 3 porque no podemos dedicar tanto tiempo. Pixar. Muy bien. Pues vayan a ver, porque si no podemos platicar, digo. Ahora entre semana que hay menos gente. Faltan 14 minutos ya, 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Todo mundo lloró con Coco. Aceptémoslo. Que no nos dé miedo, que no nos dé pena. Sí, sí, lloramos todos, unos más y otros menos. Bueno, ya me llevé todo este tiempo en lugar de hablar de las historias de los insomnes. Así que a las 9 de la mañana, Enrique Salmerón ya anda por aquí. Acuérdense que estamos ahorita en el tema del músico poeta Agustín Lara. Y mientras, vamos a escuchar esto que ya tiene listo Chuchín. ¿Qué, qué? ¿Cómo suena? Pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo. Los pajaritos y yo, ellos se cantar al sol y yo llorar mi tormento. Los pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo. Mañana por la mañana. He llegado a tu aposento a ver si te puedo amar, para ver si te puedo amar. He llegado a tu aposento, quisiera con el aliento ser pajarito y volar, decirte mis sentimientos a las orillas del mar. Mañana por la mañana se embarca ahí la vida mía. Ay, Malaya, la embarcación. Mi amor te dice óyelo, repítelo. No tengas temor, la vida es un son para vivirlo. Repítelo. Vamos a gozar, vamos a andar, vamos a soñar. Repítelo. Corre corazón, mira que mi amor te dice óyelo, repítelo. Uribiti se fue a bañar a orilla del sotavento. Como no conocía la mar, se ha quedado un momento. Vámonos al sur, pero a caballo. Óyeme, mi gente, solamente. Solo le vengo a decir. Programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. Los macuiles, Corripitimba se llama. Faltan 6 minutos para que sean las 9. Fernando González dice, le cambiaron el nombre porque hay otra película mexicana que se llama El Día de Muertos. Disney se adelantó al estreno. Cuauhtémoc Montelongo, una pregunta para Hipólito que viene mañana. Plan de movilidad y transporte Jalapa con mucho tráfico y transporte público deficiente. ¿Qué va a implementar? Aquí le guardamos la pregunta. Junto con las que vayan llegando en el transcurso del día, para que mañana, que ya venga a las 8:30, ya tengamos preguntas para empezar la entrevista. Y mira, Fernando Rafael Vázquez Martínez nos dice, Carlos, buenos días. Respecto a Coco, no hay que olvidar que el que interpreta la guitarra es el maestro Mauricio Hernández Monterrubio, que es lo que me decía Enrique Salmerón, egresado de la Universidad Veracruzana. Enrique. Buenos días a todos ustedes. Efectivamente, lo que te voy a comentar, Mauricio Hernández es jalapeño y fue mi alumno cuando a los 11 años de edad entró conmigo a estudiar guitarra. Conmigo se graduó y bueno, se convirtió en uno de los más importantes guitarristas mexicanos. En la actualidad está tocando por todos lados. Y me comentaba que, una de las ventajas que tuvo él para ser invitado a hacer la parte de la guitarra principal, las melodías que toca el niño, es que les dieron las partituras en ese momento. Entonces, habían invitado, según me dice, a otros grupos famosos para interpretar la música, y pues no, como no leían música, partitura, entonces hablaron con un grupo de Pachuca, donde él tiene 2 alumnos, y lo llaman a él. El grupo no recuerdo el nombre del grupo de música popular, lo llaman a él porque toca la guitarra muy bien y además lee a primera vista. Y él llegó sin saber qué cosa aquí va a ser, nada más dije, vamos a grabar, pues él le gusta eso y además lo hace muy bien. Fueron los que les pagaron muy poquito. Les pagaron 3,000 pesos. Y Mauricio, bueno, pues es maestro de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues llegó, le dieron la partitura, le hicieron las tomas, y dice que me platicaba que como a los 3 días le vuelven a llamar directamente, pero para grabar ya cosas muy específicas. Le dieron media hora para estudiar allí previamente la música y fueron a grabar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que se trataba de la música principal, los solos de guitarra que toca el pequeño. Además, algo muy interesante, que eso solamente los americanos, las posiciones que el niño va dibujando o se ven en la película, re mayor, do mayor, son justamente las que están. Sí, fíjate que yo me fijé en ese, no porque sepa música, pero sí era como muy congruente. Y las líneas melódicas que toca Mauricio coinciden los dedos de su mano izquierda. Ahora, fíjate que esta parte como de improvisación de parte de una productora tan profesional, porque el trabajo está muy profesional, es así como raro, ¿no? Que hayan improvisado en ese sentido, que pues ahí te van las partituras y ahora échatelas ahorita. No, si te doy bien, pues te grabe otra vez. Generalmente lo hacen así. ¿Así? Sí, inclusive, por ejemplo, los grandes, Luis Miguel, por decirte algo, va a grabar su disco, contratan a músicos muy experimentados porque media hora antes les dan la música, porque el tiempo es dinero. Ah, ya, eso. Entonces, lo que se busca, que por ejemplo, las orquestas que ocupa Luis Miguel, por ejemplo, son gente que ya sabe el oficio y que no los y que no requiere muchos ensayos, exactamente. Claro. Entonces, así están acostumbrados a trabajar de esa manera rápida y es un orgullo para nosotros, digamos, nos da mucho gusto que Mauricio haya grabado la parte de guitarra, aunque andaba un poco achicopaladón de que no salían los créditos finales. No, es que no hay créditos. Amigo, es que fueron las condiciones del contrato. Yo todavía me quedé así como, espérenme, a ver si... Yo quería ver que... Ahora, Elena Poniatowska... Sí, sale el elenco de voces y sale al final. Ah, mira, yo vi la película y también lloré en la película en el momento en que la abuelita canta la canción de cuna. Ahí fue donde todo se derrumbó. Pero en el caso de Mauricio, yo le dije, mira, Mauricio, tú eres más que eso. Qué bueno que tuviste esta maravillosa experiencia de grabar una película que va a competir por el Oscar. y que además lo hizo muy bien. Bueno, por lo menos aquí lo estamos diciendo. Que la gente en las redes sociales lo han felicitado, es una gran... Pocos tienen esa experiencia, pero Mauricio es más que eso. Ahorita acaba de ser solista de la Sinfónica de Monterrey. La semana pasada pues estuvo quedó como una anécdota, ¿no? Sí, es una experiencia para su vida personal y el reconocimiento a su trabajo y a su labor y a su sencillez, porque además Mauricio, lo conozco desde niño, tuvo ese espíritu bondadoso, ¿no? Entonces le decías, mira, hay que acompañar a tal cantante, y pues iba y lo acompañaba. Y ¿dijiste cómo lo contactaron? A través de un grupo que se llama, creo que Los Caminantes, creo que se llama el grupo folclórico popular, que es el Pachuca. Ahí tiene Mauricio dos alumnos. Y como fíjate, de tantos músicos que hay en México, ¿cómo aterrizan en Pachuca estas gentes? Porque querían gente que leyera música y rápido. Yo no sé, el grupo este popular de Pachuca, ¿cómo hizo el contacto? No lo sé, no sé si no. Pero además, como te decía hace un momento, estas empresas quieren gente que rápido lea la música y la interprete. Y que no cobran caro por lo que se ve, ¿no? Exactamente, le cobraron 3,000 pesos, ¿no? Fíjate nada más. Buen día, buenísima la música, Rebeca Buché. No sé si dice de la película Rebe o de la que estamos poniendo ahorita. Bueno, pues entonces ya quedamos que todos lloraron. Pues sí, es una película muy emotiva, ¿no? Muy bien. Y además te toca las raíces, muy bien lograda. Yo me asombraba el piso, la de piedra del pueblo. Ahí está los surcos de la alfombra de me encantó la alfombra de cempasúchil. Sí, aún con tus toques de humor, ¿no? Y si tú se refleja, por ejemplo, la imagen del cantante del malo de la película, pues pareciera que es Pedro Infante. Sí, pero ¿por qué? Sí. Pero decía, no, le digo, sí, como no tiene hasta su chinito en la frente. Sí, pero estaba caracterizado. Del malo. ¿Quién sabe, no? Pero bueno. Porque no saben. Parte de... Esos son esos detallitos, ¿no? Que dices. Sí, porque Pedro Infante es todo un símbolo. Pues claro. Un símbolo nacional, ¿no? Lo acabo de escuchar. Antier estaba lloviendo Escuela de Ladrones, creo que se llama la. De Vagabundos, Escuela de Vagabundos. Y esa voz aterciopelada que tiene Pedro Infante es una maravilla. Pero bueno. Mira, Fernando Rafael Vázquez, ya para terminar con el tema, dice que el grupo al que se refiere Enrique es un trío llamado Los Príncipes, de Pachuca. Sí, exactamente. Gracias, Fernando Rafael Vázquez, muy amable. Y Mauricio tiene dos alumnos que fueron alumnos de él en Los Príncipes, y por eso lo invitaron a él. Vaya, pues. Así se va haciendo la cadenita. Bueno, y yo creo que dentro del valor de la tradición de Todos Santos en México es importante, pero es una época muy muy especial, sobre todo a partir, tú lo sabes, de Posadas, José Guadalupe Posada, la creación de las Catrinas, y cómo va esa caricatura política, pero que se va yendo hacia el lado de la tradición de muertos. Y se convierte en símbolo. Y exactamente, se convierten en símbolos. Y Agustín Lara se convierte precisamente también, junto con otros artistas de la época, en símbolos importantes de la cultura mexicana. Ya habíamos hablado en el programa pasado de sus orígenes, de todo lo que fue haciendo, la década de los inicios en los 20, su ingreso a la XCW. Y en la década de los 30, pues empieza a ser el boom del Flaco de Oro. Y en esa época, en el año de 1930, una compañía fílmica norteamericana lanza una convocatoria para un concurso promocional de esta artista, Anna Harding, una artista que estaban promocionando. Y la convocatoria va dirigida a compositores nacionales mexicanos de canciones. La fuente de inspiración era la personalidad de esta artista, una rubia de ojos claros, bellísima, que para los años 30 pues estaban tratando de meter al mercado. Pero aquí hay algo muy interesante, cómo la mercadotecnia se empieza a dar, y buscan a compositores de talento nacional para llegar al público latino. ¿Sí? Entonces, en esa ocasión los premiados fue Carlos Espinosa de los Monteros, primer lugar, Jorge del Moral, segundo lugar, y Agustín Lara, el tercer lugar. ¿Por qué Agustín Lara obtiene el tercer lugar? Cosas muy curiosas. La letra de Espinosa de los Monteros era más seductora y más comercial. La letra dice un párrafo, dice cuando la vi por primera vez, Dios de bondad, fue una emoción que jamás olvidaré. Al ocultar su claridad, el astro rey, hermosa luna en plenitud nos alumbró. Pero Lara le apostó más a su tradicional forma de ver a la mujer. Pues sí. Sí, se sale un poco de ese modelo tradicional y le dedica una canción que se llama Cortesana. Claro, mejor. Que era también Princesa de Miel, Muñeca de Luz y Magnolia de Suave Matiz. Órale. Entonces vamos a escuchar a Cortesana. En tu abanico hecho de luna puse mi corazón. En los encajes de la fortuna vino la decepción. Tu figurita de porcelana de pronto se armó. Magnolia de suave matiz, olor de clavel, sabor de París, marquesa de la flor de lis. Son fuego de hogueras paganas, princesa de miel, tus labios en flor, sin beso. Bueno, esa fue Cortesana en la voz de Juan Arvizu, el tenor de La Voz de Seda, interpretado por en una obra de Agustín Lara. Le decía yo a Carlos hace un momento que una de las gracias, vamos a decirlo así, uno del talento que tenía Agustín Lara, era a través de las estructuras formales de la música, cómo lograba un equilibrio para no ser totalmente escolástico, claro que no lo era porque no tenía estudios musicales, pero que lograba la conexión con el público. O sea, sí. Sus formas. Esta Cortesana es un vals mexicano, típico valsecito mexicano, porfiriano, de estructura clásica, partes bien equilibrado y con giros melódicos muy al estilo de Lara. Pero logra, a través de la poética de su letra, ese contacto con la sociedad. Él decía que no su trabajo no era importante, ¿no? Pero causa admiración sus más de 500 canciones. Sí, bárbaro. Donde da muestras de un buen oficio y habilidad para componer. Su talento musical radica en la flexibilidad de los fundamentos formales, lo que te decía un momento, y el manejo de las líneas melódicas, o sea, la melodía principal que hace el cantante, el texto, para poder lograr un estilo muy particular. Hay muchas que no conocemos entonces, tú. No, imagínate, es cantidad. Yo me he ido, ahorita que he estado leyendo para platicar con ustedes sobre Agustín Lara, pues el tipo era... Era un genio, era un talento dentro de lo que hacía, era muy talentoso. Rosa, por ejemplo, esta canción también Es una canción que se reviste de ese criollismo antillano. ¿Sí? Ahorita lo vamos a escuchar. Ciertas reminiscencias de la isla del Caribe en el tradicional ritmo de habanera, papam, papam, pam, pam, pam, que es un ritmo de habanera que surge en la segunda mitad del siglo XIX y que logran una melodía de fácil apropiación. Vamos a escuchar un fragmento de Rosa, creo que es en la voz de Agustín Lara. Tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Rosa deslumbrante, divina rosa que incendió mi amor. Eres en mi vida remedio de la herida que otro amor dejó. Rosa palpitante, que en un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que mi ser perdió. Bueno, esta fue la interpretación de Rosa con Agustín Lara. Y otra melodía, otra canción que está muy dentro del estilo mariano, se llama Hastío. Ay, esa me gusta. Esa canción Hastío inicia con un truco armónico que en composición se utiliza y fue muy favorito en la música popular de los años 30. Una larga introducción, generalmente era improvisada, ascendente, muy libre, causando un aire de incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros decimos no resuelve la tonalidad principal, va de un tono a otro, a otro, a otro. Entonces, como que tiene mucho movimiento armónico y al final, cuando empieza la canción, se estabiliza la armonía y a lo largo de la canción se percibe por la parte instrumental una ornamentación, o sea, arreglos a la melodía mientras el cantante va haciendo lo principal. Le va haciendo una segunda, como decimos. Y es que la letra es bellísima. Es sí. El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. Eso es una influencia poética de Salvador Díaz Mirón. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está, como dice los refranes, el verbo mata carita. Ajá. Agustín Lara, ¿de qué manera podía hacerlo? Poética de sus canciones. Pues nadie se resistía. Y además, como que es letra, si es música atemporal. Hace un rato Chuchín estaba cantando allá afuera, sí, Rosa. Eso es cierto, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta magia de la composición de Agustín Lara? Precisamente eso, que lo hace para cualquier época, de cualquier momento. Y no nos cansamos. Y vamos a escuchar a Hastío, precisamente con esta influencia, la letra de Salvador Díaz Mirón, lo que decías, pavo real que se aburre de la luz de la tarde, esa poética que tiene, en una interpretación de Pedro Vargas y Agustín Lara. Instante de cansancio. El declive de sus pestañas de oro casi anunciaba el sueño. Pero ella tenía, en su fatiga, la rumorosa música de un juramento. Abanicar de pavo en el jardín azul de tu extravío. Con trémulas angustias musicales se asoma en tus pupilas el hastío. Ves que quieren volver tus amores de ayer a inquietarte. Me quieren robar el divino penar de adorarte. Es que quieres sufrir y volver a sentir tus desvelos. O es que matan tu amor poco a poco el dolor. Los celos, has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde. El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. Una vez asomó que no vuelva a sentir la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos. Vida mía, bueno, ese fue Hastío con Agustín Lara, y hubieran visto la emoción que tenía Carlos. Esta es una de las letras más bellas que escribió en ese concepto de metáforas poéticas que tiene Agustín Lara. Pero no nada más era eso. Había otras canciones que tenían que ser de apego con la sociedad, mucho más todavía, ¿no? Por ejemplo, Solamente una vez. Es un caso atípico de esa tradicional metáfora poética, ¿no? Es un bolero en ritmo antillano, con una estructura tradicional, sencillita, estrofas y coros, y era lo ideal para el mercado mexicano. Además, lo que buscó Agustín Lara, que fuera adaptable a todos los idiomas, con un corte melódico que lo hizo apta para todos los públicos. Entonces, esa es la otra, todos los públicos. Yo estaba pensando ¿A qué tipo de público es el que consumía más? Estas principales, por ejemplo, Granada, Solamente una vez, como que van dirigidos a otro tipo de... Pero la demás es a la sociedad, a la clase media, en México de los 40, de los 50. Sí, sí. Entonces, esta versión de Solamente una vez de Agustín Lara, pues marcó para él uno de sus éxitos internacionales, porque no nada más... La cantaba él y los mexicanos, la empezaron a cantar músicos como Nat King Cole y gente del extranjero. Sí. Entonces vamos a escuchar esta versión de Agustín Lara de Solamente una vez. En mi huerto brilló la luz. brisa que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar. Bueno, esta inmortal canción de Agustín Lara, precisamente lo que comentábamos, fue hecho en un momento muy importante. Además, hay las fantasías, de las leyendas en torno a la canción. Escuchaba yo una entrevista que se hacía, un diálogo entre Pedro Vargas y José Mojica, este tenor mexicano, sí, que interpretó música popular, que era sacerdote, y que, ¿no?, después, años más tarde, se hizo sacerdote. Coinciden en una gira Agustín Lara y él, o tocan juntos, cantan juntos, y José Mojica le dice: Agustín, te tengo que dar una noticia muy importante. Y el otro, medio dramático y teatrero que era, le dice: hombre, no me espantes, ¿qué sucede? Y le dice: te tengo que anunciar que voy a tomar los hábitos del sacerdocio, me entro a una... No es posible, eso es... ¿Por qué? Bueno... Entonces ya le hice, es una decisión que desde joven he estado pensando, ya llegó el momento para hacerlo, dejo mi carrera de cantante, te agradezco. Le dice: hombre, le dice Agustín Lara, déjame hacerte un obsequio. Y parece ser que al día siguiente de esa plática le lleva la partitura a José Mojica de Solamente una vez. Es lo que narra José Mojica, ¿no? Es lo que narra, de que al día siguiente... Pero bueno, estábamos comentando con Carlos sobre las letras. A ver, en su momento... A propósito, perdóname. ¿Cómo? Porque tiene que ver Antonio Licea. Bonito programa. ¿Recuerdan a Agustín Lara? ¿Es el mejor compositor de México? ¿Tú crees que sea el mejor compositor? Yo creo que sí, uno de los más completos, vamos a decir. Uno de los mejores de su momento y de la época. Ha habido en la historia muchos, pero por ejemplo, cada canción de Agustín Lara fue un éxito. Sí. Cada canción, y además no solamente en el ámbito nacional, sino internacionalmente. Aunque hay muchas que no se conozcan. Muchísimas, precisamente. Hay una que se llama Serpentina, que casi nadie pone, canta, ¿no? Nadie canta. Hay una cantidad, o sea, muy grande. Pero era el momento histórico que vivía en ese momento. Lo mismo sucede en su poética. En su momento, las letras de Agustín Lara, por el corte de lo cortesano, la mujer de la calle, el prostíbulo, etcétera, sí, etcétera. Sí, fue muy criticado, vituperado. Bueno, pero él, de manera muy elegante, hablaba de esos temas, cosa que sucede años más tarde con Juan Gabriel. Su letra ha sido motivo de mucha polémica. Algunos dicen que está a favor, otros en contra. A mí, realmente, no musicalmente, probablemente su letra falte más imaginación, pero la poética de sus canciones son interesantes, de Juan Gabriel. Y José Alfredo, que está ahí también metido Pero ese es otro estilo, el estilo de la música ranchera, vernácula, dentro de ese estilo... De esos grandes que se dan de vez en cuando. Pero te voy a decir una cosa, ¿cuál fue el éxito de estos compositores, Agustín Lara, Juan Gabriel o José Alfredo Jiménez? El uso de su música, el corazón, a igual la gente. Conecta. Exactamente, por eso es el triunfo de ellos, o sea... Alguien que acaba de tener un rompimiento en el corazón, ¡pum! Y se sigue cantando las canciones de estos tres que mencionamos. Te decía yo que son atemporales. Entonces, por ejemplo, la poética de Lara, por ejemplo, en la canción de las no conocidas, Talismán, imagínate, dice la metáfora: tú llegaste a mi vida con un supremo malestar de amor. Yo no te sentí perdida y te brindé la paz de mi dolor. Otra canción, Cabellera Negra: azabache magnífico, perfumado y brillante, espejismos de amores que viven en un instante. Y en las letras es posible como tú decías, percibir más allá de la cursilería. Uh-huh. Bueno, canción Mujer, Mujer Alabastrina, tienes vibración de sonatina. Oh, personal. Sí, sí, sí. Y bueno, seguiremos quizá para cerrar con Agustín Lara. Y España es otro de sus sueños, ¿no? Y ya, como ya nos estamos despidiendo, ya nada más agradecerle a Enrique Jiménez, Enrique Jiménez, que nos recuerda que hoy va a estar Juan Villoro al ratito a las 11 de la mañana en la Casa del Lago B, entrada libre. Juan Villoro, diversos mundos son posibles, se llama su conversatorio. Y vamos a escuchar para despedirnos, si me lo permites, Granada, con Alfredo Kraus, un tenor español. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En el atletismo del Festival Deportivo Universitario, los máximos triunfadores son Pedro Canet Vite Ramírez, Diego Armando Juárez, Rafaela Guadalupe Quiroz Morales y Andrea Ramos Morales, al acreditarse dos pruebas cada uno. De la región Jalapa, Pedro Canet Vite Ramírez ganó los 800 metros planos con 2 minutos y 4 segundos, además de los 400 metros con 52 segundos y 50 centésimas. En tanto que Diego Armando Juárez de Coatzacoalcos, Minatitlán, es primero en los 5.000 metros y 1.500 metros planos, esta última prueba, con registro de 4 minutos 20 segundos y 82 centésimas. Rafaela Guadalupe Quiroz Morales de Jalapa ganó los 5.000 metros planos y los 1.500 metros. De Coatzacoalcos, Minatitlán, Andrea Ramos Morales se adjudica par de pruebas, los 100 metros planos con 12 segundos y 92 centésimas y después cruzar la meta en primer lugar de los 200 metros planos con 26 segundos y 57 centésimas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.